Todo cambió en un instante. Pasó cuando te conocí y supe que nada sería igual cuando me enamoré de ti. No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a beso que eres mi corazón, mi verso de alegría, eres mi cielo de armonía, mi vida. Tú eres mi ilusión, la razón por quien yo vivo, eres el aire que respiro, mi guía. Tú eres mi todo amor, tú. Ahora que ya estamos juntos, me enseñas cómo ser feliz.